Buena tarde, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, primer lunes de noviembre, noviembre 7 de este año 2016. Y no solo jazz en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo de momento por internet, la web www.laradioneta.cl, en el puerto los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, 103.5, Radio Arc. La web para la información de días y horas de la emisión de No Solo Jazz, www.arrc.cat. En Manresa, en el 106.4, Radio Bala. Radio Bala. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a las 20 horas, 100.0 de la FM y la web radioela.org. No solo jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz. Comenzamos. Ayer, lunes. Perdón, hoy es lunes. Ayer domingo, 6 de noviembre, fue el broche final, el último día de este 14º Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Inédit. 14 años consecutivos de buenísimos documentales musicales, excelente música y también festival que cuenta con la participación de directores invitados que vienen a presentar sus trabajos. Inédit Barcelona, que esta es la casa madre, también tiene sus hermanas, hermanos, hijas, no sé cómo llamarlo. Festivales como el de Chile, el Inédit Chile, que va un año por detrás de el de Barcelona, porque nació al año siguiente del primer Inédit aquí en Barcelona. También tenemos a Inédit Grecia en Atenas, Inédit Colombia, Inédit México, Perú, Hungría, Brasil. Ya lo ven, el Inédit ha ido creciendo y ha ido extendiendo este poder comunicativo a través de la música de este excelente festival. Bien, les decía que ayer domingo llegó a su final. Los premios en la sección Inédit Internacional fue para el documental Call Him Morgan, de Casper Collin, centrado no solamente en la vida y la música del trompetista Lee Morgan, sino también en su trágico final. En la selección nacional, el premio lo ganó el documental Lo que hicimos fue secreto, de David Álvarez, y una mención especial a la película Geometría del esplendor, de José Ramón da Cruz. Todo eso en esos intensos días de festivales y de excelente música de este 14º Inédit Barcelona. Músicas de muchísimos estilos. Jazz, obviamente, tenemos aquí Colin Morgan. Este año el monográfico estaba dedicado al punk, tanto en su versión de documentales y de grupos internacionales como los nacionales. También había rock, soul, funk, música electrónica, música africana, una excelente producción titulada Mali Blues. También había música de secciones en sitios, ¿no?, de conflicto de tipo político, donde la música juega un papel importantísimo, como es el caso de un documental sobre músicos de Líbano, Jordania, Palestina. Amplísimo. Estoy ya les digo, a la espera de la edición del próximo año, que será la 15ª. Bien, vamos a lo nuestro y comenzamos el programa de hoy, les decía, lunes 7 de noviembre, contagiado por los documentales y por la cantidad de música en directo que en ellos se muestra, que les quiero hacer partícipe y los quiero invitar a un concierto del cual algún tema habré tocado en programas anteriores, pero nunca se los había brindado en directo. Es un concierto con la Mike Westbrook Band. Mike es pianista, compositor, arreglista, también estuvista. Y junto con su mujer, Kate Westbrook, a la voz, el saxo tenor y al piccolo, han hecho una versión integral, exacta en su orden, de un magnífico disco de los Beatles, Abbey Road, y lo titularon simplemente Off Abbey Road. Es una recreación en tono jazzístico de este estupendo disco de los Beatles. ¿Quiénes participan en la grabación a partir de Mike y de Kate? Brian Godding a la guitarra, Andy Grape a la tuba, Peter Women al saxo alto y el clarinete, Phil Minton a la voz y la trompeta, Peter Fairclough a la batería y Alan Wakeman al barítono y al saxo soprano. Este concierto que les voy a presentar ahora se grabó en el Billy Sow Jazz Festival, 31 de agosto de 1989, en Basilea, en Suiza. Bien, sin más, les dejo con la Mike Westbrook Band y este Off Abbey Road. Thank you.

physical, studied at a physical science in the home. Late nights, all alone with a test tube. Maxwell Edison, major in medicine, calls her on the phone. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Clang, clang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so. But she turns her back on the boy. Behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Clang, clang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Says we call it a dirty one. Maxwell stands alone. Painting testimonial pictures. Rose and Val screaming from the gallery, saying he must go free. The judge does not agree, and he tells them so. But words are leaving his lips. A noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Clang, clang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. I'll never. if you leave me. You know I'll never make it alone. To do. the sea in an octopus's garden with you. Never! you are what you stole, babe. So bad, it's driving me mad, it's driving me mad. I want you, I want you so bad, babe. I want you, I want you so bad, it's driving me mad, it's driving me mad. Thank you.

See no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. Any job I've got the sack, Monday morning, turn it back. Get a Lawrence, nowhere to go. And all that magic feeling, nowhere to go. Thank you. came in through the bathroom window, protected by a silver spoon. And now she stands above and wonders by the banks of her own lagoon. Didn't anybody? To Off Abbey Road, Mike Westbrook Band. Excelente concierto. En directo desde Basilea, año 1989. Editado por el sello, aquí lo tengo un segundo, Tiptoe. Y distribuido por el sello Angel Records, sello alemán. La segunda parte del programa de hoy, de este No Solo Jazz, programa que se emite los lunes en Barcelona de 4 a 6 de la tarde, pero también hacemos partícipe del contenido de este programa en emisoras hermanas como la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. La segunda parte de este programa lo vamos a dedicar a otro concierto que también les invito cordialmente a que participen. En este caso es el grupo del baterista Louis Hayes. Se grabó en ese famosísimo jazz club de Nueva York, Berland, el 14 de octubre de 1989. Louis Hayes Sextet y el álbum The Crawl. Miembros del del grupo, de lujo todos. Charles Dolliver a la trompeta, Gary Bartz al saxo alto, John Stubblefield al tenor y soprano, Mickey Tucker al piano y Clint Houston al contrabajo. Les dejo entonces con el sexteto del baterista Louis Hayes y este álbum The Crawl en directo desde el Berland. Thank you. Thank you. Y con el sexteto del baterista Louis Hayes, desde el Berland en Nueva York, año 1989, con el álbum The Crawl, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4, la web www.contrabanda.org. No Solo Jazz en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. En Manresa, Radio Bala. Y en Madrid, Radio Ela, emisora libre autogestionada. No Solo Jazz, selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música. Espero que hayan disfrutado de los dos conciertos que les he brindado esta tarde. De una parte, el Off Abbey Road de la Mike Westbrook Band y este sexteto de Louis Hayes en directo desde Berland en Nueva York. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si no nos pueden escuchar en ninguna de estas posibilidades, les queda el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Pueden escuchar a cualquier hora, descargar en cualquier dispositivo de reproducción musical, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más por hoy, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Hasta la próxima.